HJBU Bogotá, 30 años de más música. 30 años de discos, y un día como hoy, 20 de marzo de 1972, nació Alex Capranos. Alex Capranos y Franz Ferdinand, un día como hoy, nació un 20 de marzo de 1972. Ahí estaba Franz Ferdinand abriendo esta hora de música en las mañanas de la X con Take Me Out. Si tienes Chevrolet, la Cuidatón te lo prepara para lo que viene. Cambio de aceite desde 155 mil pesos y cambio de pastillas de frenos desde 188 mil pesos. Además, si agendas hoy, te llevas una inspección visual multipunto gratis. Agenda tu cita hoy mismo en chevrolet.com.co. El troll del día. Mañanas en la X, antes del troll, una noticia de última hora: renunció el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, en una movida sorpresiva, dice hoy la cadena de noticias CNN, hablando con periodistas por fuera de los edificios del gobierno en Dublín el día de hoy. Varadkar dijo que se iba por razones personales, pero principalmente políticas, y que renunciaría tan pronto como su sucesor pudiera establecerse en el poder. Luego de 7 años al frente del mismo, dijo: no siento que soy la mejor persona para ese trabajo ya, y pues dice que buscará un reemplazo. Varadkar llegó al poder en 2017 luego de ser elegido líder del partido Fine Gael. Es el primer ministro más joven de ese país y el primer líder homosexual de Irlanda. Estas son las mañanas de la X. El troll del día, ¿quién es? Se llama Apple Music, pero es Apple, A-P-O-L. Con O, claro. Y Music, oh, okay. Apple Music. Perfecto. Hace 2 años la gente creía que Black Eyed Peas iba a tocar en el Tolima. Claro, claro. ¿Esto es el jamming? Ay, sí. Uf. ¿Qué pasó con el jamming? ¿Al fin qué? ¿Devolvieron la plata? ¿No ¿qué pasó con eso? Pues, exacto. O sea, esa es la pregunta que nos hacemos. Durante un tiempo se siguió el caso. Creo que algunas personas sí hicieron el proceso para la devolución de su dinero. Pero más allá de eso, no se sabe. Lo cierto es que sí fue una tragedia para mucha gente, empresarios, microempresarios, el turismo allá, la gente que había comprado hospedajes, tiquetes, la gente que tenía todo listo y, por supuesto, la gente que había comprado sus boletas. Acabo de encontrar un artículo que dice: Jamming Festival, el evento que sigue sin dar respuesta. Entonces ya, esa es la respuesta que estábamos buscando. Muy fuerte, me acuerdo. Es más, me acuerdo que yo compartí, porque a mí Facebook me recuerda hechos pasados, que se compartió una cuenta para ayudar a las personas, okay, a los pequeños empresarios que habían invertido su plata en sus stands. Claro, y para que, vender allá sus cositas. Para vender sus cosas, y que se quebraron por eso. Esto pasaba 19, 20 y 21 de marzo del 2022 en la ciudad de Ibagué, Tolima. Fue cancelado con menos de 24 horas de anticipación. No. Cientos de personas viajaron desde diferentes partes de Colombia. Empresarios, comerciantes, dueños de hoteles tenían todo preparado para ese fin de semana. La cancelación de este evento dejó más preguntas que respuestas sobre la organización. Dice que a 2 años de esta cancelación del evento hay asistentes que han confesado a través de redes sociales que no han recibido ningún reembolso y que se hacen a la idea de que no va a pasar ni boletas, hotel ni transporte. Pusimos una denuncia de manera formal en la fiscalía y pues se sigue la investigación. Recordemos, entre el cartel estaba Caifanes, no, pues, Shaggy, Los Tigres del Norte, Gondwana, Wilfrido Vargas, Los Prisioneros, ay, perdón, La 33, UB40, Sean Paul, Molotov, El Gran Combo de Puerto Rico, Kraken. Dios. 2 años ay, ya de hombre. Eso. Estas son mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Bueno, estamos haciendo un repaso por canciones pegadizas. Ustedes pueden escribirnos, contar cuál es la suya. Y Alejandra F. dice que esta canción precisamente es Billie Jean, de Michael Jackson. ¿Y sí? Aún no tienen entrada para el Festival Estéreo Picnic. La X los lleva al FEP este viernes 22 de marzo. El Team X estará esperándolos desde las 10 de la mañana en el Prefep en Rooftop Santorini, en la calle 85, número 1266. El aforo es limitado. Okay. Aplican términos y condiciones, pero amigos, sí, los vamos a llevar. Allá nos vemos. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Y arranquemos con una de las noticias importantes en redes sociales, que es el regreso del toque. En Facebook ha habido un aumento de esta acción que hacía mucho tiempo no se veía. Creo que eso estaba descontinuado, pero ahora como que regresó a la plataforma, y ayer Mark Zuckerberg estaba sacando pecho en sus redes sociales, en particular en Threads y en Instagram, diciendo que los centennials en Facebook se estaban divirtiendo mucho con esto, que consistía como en darle un toquecito a alguien con un botoncito, ¿no? Era una manito. Uh-huh. Y siempre ha estado, nunca lo han quitado, salió... Yo no lo encontré, yo lo busqué ayer y no lo encontré. Es que es raro, porque parece que se están enfocando, como tú lo dices, en el público que va, los usuarios de 18 a 29 años. Más del 50% de estos toques provienen de estos usuarios. Ellos hicieron unos cambios esta semana, el martes, donde a los usuarios regulares empiezan a sugerirle ya no personas para seguir, ajá, sino para tocar. Este toque es como, o sea, no te pone en evidencia de seguir a la persona y que esa persona no te siga. Claro. Si tienes respuesta frente a ese toque, entonces tú dices, ah, bueno, podemos seguirnos. Es como ellos, yo no entendía igual cómo funcionaba, y sí recibía. Ellos dicen que esto se hizo como para pasar el tiempo, no, okay, había una función específica, esto es para, y decían, ustedes verán la interpretación que le quieran dar. Uh-huh. Entonces a veces aparecía familia, un primo lejano tuyo, te encontró, entonces te da un toquecito. Ya. Y si te interesaba, pues tú respondías el toque. Como hay gente que no le gusta y nunca lo usó. ¿Lo usaste alguna vez? No, nunca lo usé. ¿Nunca? Yo sí usé el toque en un par de ocasiones. ¿Y lo hiciste para eso? ¿Qué? Para a ver si se seguían. ¿O no? ¿Con qué función? ¿Qué, Alejandro? No, yo era como para saludar. ¿Y por qué no saludar? Porque me parecía divertido dar un toque. Ya, antes del saludo. Era como picar ruidito. El ojo. Era como picar el ojo. Eso, de lejos, como ya, que ya. Picas el ojo, no es necesario hablar, que está bien. Y tenía un ruidito específico, okay. El toque tenía un ruido específico. Sí. Se perdió durante mucho tiempo, y sí, lo que pasa es que ahora la configuración de Facebook está retomando, por okay, lo menos en las sugerencias para estos usuarios, a quién darle un toque, más no a quién seguir. Ok. Por eso aumentó este toque, salía, me acuerdo mucho que salía al lado derecho arriba, cuando yo, y uno, que dejé ver eso, no, y uno, yo supongo que también en la configuración de privacidad, tú pondrás si se es posible o no. Seguro. Que te manden toques, entonces sí, Alejo, están felices, ellos compartieron eso, también así hacía un análisis de lo bueno y lo malo que tenía este toque, porque a veces había algún loquito, alguna loquita, que conociste en la universidad en tiempo pasado, y el pasado no perdona, y aparecía y te daba ese toque, es como, uy, es amigo, sí, se complica la cosa con las relaciones digitales con desconocidos. Pero ellos igual intentaron hace mucho tiempo tener una aplicación de mensajería que se llamó así. Ya. La crearon en muy pocos días, 12 días, pero les fue muy mal. Entonces dijeron como, ay no, dejemos eso así. Y bueno, ahí está, el dedito. Noticias de tecnología, también el precio del Cybertruck, la Cibertroca en México. Sí, de llegó. Tesla, la famosa camioneta de Tesla ya tiene precio en México, la Cibertroca. Ya llegó. ¿Es bonita? Es horrible. Es horrible. Es feísimo ese camión. El camión de Tesla es muy feo, pero pues ahí he visto mucha gente por ahí manejándolo. Por ahí vi a J Balvin montado en una Cibertroca. Claro que sí, obviamente. Llegó la primera a México. Señor. Ok, ¿cuánto cuesta? El gobernador de Nuevo León, Samuel García, la presumió. Ah, bueno. La presumió antier en redes. Claro. Recordemos que Tesla va a abrir próximamente una fábrica en ese lugar. Ah, ya. Llegó la primera, tiene una autonomía de 547 kilómetros, tiene una capacidad de remolque de 4.990 kilogramos, es fuerte, es potente y además es rápida porque puede alcanzar una velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2.8 segundos. ¿Cuánto cuesta? Hay tres referencias, la primera y más barata, $57,390. Ok. La segunda, de precio medio, $76,390. Y la Cyber Beast, como está denominada, la más cara y la más potente, tiene un precio de $96,390. Entonces, mira, la más barata cuesta 228 millones de pesos. Ok. Pensé que era más cara. Está por ahí. Por ahí se mueve. Más cara, pero pensé que era mucho más. Ya la vi, parece apocalíptica. Sí, parece un carro de Mad Max. Exacto. Sí, parece la camioneta de Terminator. Eso, sí, no. Es a prueba de balas. Es acero, ¿no? Tiene carrocería revestida en acero inoxidable, en adamantio. No sé, tal vez yo la tendría. Y así, con pito duro y... Y dados, pero unos dados colgados. Exacto, de peluche. En el espejo retrovisor. Rojos, pero no me llega la plata para comprarle. Quién sabe si llegue por estos lados, pero bueno, ahí está. Estas son mañanas de la X, noticias de tecnología y de música. Hay un compositor secreto. Ah, me encantó que está detrás de 650 nombres de artistas falsos en Spotify. Su música ha sido reproducida 15 mil millones de veces en la plataforma. La existencia de los artistas falsos en Spotify es muy conocida. La música que lanzan músicos bajo seudónimos que no tienen presencia real en línea más allá de sus cuentas de Spotify y reproducciones, y cuya música puede ser encontrada en muchas de las playlists clave de Spotify dedicada a lo que llaman música temperamental o música para ciertos temperamentos o para ciertos ambientes o música ambiental. Los artistas falsos y su debate reiniciaron en el 2022 cuando el periódico sueco Dagens Nyheter hizo una denuncia sobre un sello independiente basado en Suecia llamado Firefly Entertainment y cómo hace su dinero lanzando música por centenares de artistas falsos. DN, el periódico, reportó haber obtenido una lista de 830 artistas falsos vinculados al sello Firefly y descubrió que por lo menos 495 de estos artistas tenían música en playlist de alto perfil dentro de Spotify. El día martes, marzo 19, DN volvió a publicar otra denuncia sobre el problema de los artistas falsos en Spotify y reportó haber identificado al músico detrás de esta red de artistas falsos más escuchada dentro de Spotify. Reporta que el individuo es un compositor de Suecia llamado Johan Rohr, cuya música, dice, ha sido lanzada en Spotify bajo 50 aliases de compositores y por lo menos 656 artistas y nombres falsos o inventados. El periódico reporta que Rohr cantó en el coro de la Cámara de Representantes para la competencia Melody Festival en Suecia a comienzos de los 2000 y que también ha trabajado anteriormente como conductor en las giras de algunas estrellas populares de ese país y en producciones de televisión, pero que ahorita es mucho más exitoso que cualquiera de los artistas con los que ha colaborado. Y según el periódico, que se puede leer en la internet el día de hoy, Rohr está detrás de 2.700 canciones que han sido lanzadas bajo varios nombres falsos de artistas en Spotify. Su música en todos estos intentos y estos seudónimos ha alcanzado 15 mil millones de reproducciones. El periódico señala que esta cuenta de reproducciones combinadas lo convierte en el artista más reproducido en el mundo desde Suecia para ese servicio de streaming, y que la superestrella sueca Avicii tiene tan solo un poco más de reproducciones por encima de él, pero que Johan Rohr tiene más oyentes al mes. Globalmente, según el reporte, Johan Rohr es una de las 100 estrellas musicales más escuchadas en Spotify. Le gana a Michael Jackson, a Metallica y a Mariah Carey, lo cual que dice que va, en, dice el periódico, va en camino a quitarle el récord a los Beatles. Y según DN, Rohr está generando utilidades significativas de su música. El periódico reporta que esta compañía privada generó alrededor de $6.7 millones entre 2020 y 2022. También reporta que el reporte de utilidades de la compañía que maneja Rohr generó 3.1 millones de dólares en 2022, todos provenientes de regalías. Exactamente cuánto del dinero que se deriva de las reproducciones de los artistas inventados no está muy clara según los reportes anuales. Johann Rohr ha anteriormente sido el autor registrado de algunas canciones suecas conocidas, pero solamente en años recientes, en conexión con la llegada del fenómeno de los artistas falsos, los ingresos de su compañía se han incrementado. La presencia prominente de su música en las playlists oficiales de Spotify, dice Music Business Worldwide en la mañana de hoy, es clave en el éxito de la música de Rohr en Spotify. El periódico que hizo la denuncia también descubrió que las canciones de Johann Rohr han sido agregadas a más de 100 playlists diferentes para música instrumental que si se juntan tienen alrededor de 62 millones de seguidores. Citando sus propios análisis únicos de datos, el periódico reporta que Johann Rohr tiene canciones en 144 playlists oficiales bajo diferentes seudónimos y que en 11 de esas playlists, más de un quinto de la totalidad de esas listas están hechas de sus canciones. Entonces, un tema interesante. Fascinante. Que es el de los artistas falsos en Spotify y cómo están haciendo muchísimo más dinero que un artista real. Es fascinante. Y yo te escribía que me pasa ahora con la electrónica. Yo les contaba que están saliendo canciones muy cortitas, chéveres. Cuando voy a buscar al artista, no hay nada de información. No bota ninguna red social, lo busco para presentarlo, no hay nada, absolutamente nada. Y ahora entiendo más con este análisis. Claro, porque son falsos. Claro, totalmente. Son artistas falsos. Está llena de artistas falsos Spotify. Una de las cosas que más me llamó la atención de la denuncia y del reportaje que hace este periódico sueco y que reseña el blog Music Business Worldwide es que hay una empresa de efectos de sonido vinculada a este movimiento, a esta manipulación de los números y a esta y a este recaudo de regalías. Es una empresa que uno ve constantemente si está metido en la producción de audio en anuncios de YouTube, que se llama Epidemic Sound. Okay. Sí. Y es todo ambiental. Es un banco de datos musicales donde usted puede bajar todo tipo de cosas, desde beats y ritmos, pasando por guitarras para poder construir canciones, hasta canciones enteras que se pueden utilizar ya sea como fondo de música para, como música de fondo para videos de YouTube o como cortinas para un podcast o ese tipo de cosas, pero tienen un banco de datos enorme con artistas que están afiliados a la plataforma y Epidemic Sound, dice el periódico, que es el que es dueña, es de propiedad de un estudio llamado Overtone, y Overtone Studios es el sello discográfico que lanza las canciones de este señor. En 2017, cuando Music Business Worldwide presentó la noticia de que Spotify estaba agregando artistas falsos a sus playlists más populares, también revelaron que la fuente detrás de muchos de estos intérpretes ficticios era esta compañía de música y de producción musical basada en Estocolmo, también llamada Epidemic Sound. Alejo. El periódico reporta que los estudios Overtone de Epidemic Sound no quisieron responder a las preguntas para este artículo, pero que sí enviaron una declaración escrita por parte de su CEO, Nicholas Brandberg, confirmando que Johann Rohr ha lanzado música bajo varios seudónimos. Muchos de estos nombres de artistas son ya viejos, inactivos proyectos musicales, y hemos significativamente reducido el número de perfiles artísticos que activamente publican música, aunque hoy trabajamos con muchos otros creadores, dijo Brandberg en esa declaración, y también llamó a Johann Rohr un pionero en el género de la música ambiental. Spotify tampoco quiso participar en este artículo del periódico sueco, pero en una respuesta por parte de la directora de comunicaciones en los países nórdicos, Julia Levander, la empresa le dijo a la publicación sueca que esta música exista primordialmente en lugares de En el Focus Hub de Spotify, no sé qué es el Focus Hub, es como un lugar donde se concentra toda esta música ambiental y esto limita la competencia con artistas de géneros tradicionales en la música popular. Levander agregó que no evitan que ni los artistas o las bandas lancen música bajo sus nombres propios o bajo diferentes seudónimos, y ya que la demanda de este tipo de música aumenta, también aumenta la cantidad de dueños de derechos y de artistas produciendo este tipo de contenido. Pero pues finalmente, como reflexión para ir cerrando este tema muy interesante y un poco complejo, entiendo también, pero esto puede llamarle mucho la atención a la gente que está metida en oficios de creatividad como la música, como la publicidad, como los jingles o como simplemente la publicidad en general, y por lo tanto pues hacemos especial énfasis en esta sección de tecnología, es que pues si estamos falsificando los artistas para hacer más dinero y lo estamos haciendo, yo creo que estamos también abriéndole un camino muy sencillo, éticamente hablando, a la inteligencia artificial para que sea el relevo generacional de la música que vamos a oír en los próximos 25 años o en 25 años o en 10 años, cuando esta adquiera ese nivel de humanización que todavía no tiene, pero que sabemos que muy próximamente va a tener, ¿no? La última pregunta rápida, con sí y no. ¿Uno puede pagar para estar en una playlist de Spotify oficial? No. Ya, gracias. No, eso no se puede hacer. Ok. Eso, uno ve por ahí mucha publicidad de gente diciendo lo metemos a tal playlist. Okay. Es probable que logren, ¿cómo se dice eso? Como trick the algorithm, como sí, que sí, puedan... Sí. Engañar al algoritmo. Engañar al algoritmo y convencerlo de meter cierta canción, pero no estoy muy seguro, nunca he hecho el ejercicio. Sí, de, si se puede pagar, ellos De pagar para meter, no sé, una canción o algo así. Pues primero porque no tengo canciones que meter, entonces tampoco he hecho nunca el ejercicio, pero sí he hecho, por ejemplo, el ejercicio de comprar views. He hecho el ejercicio de, bueno, vamos a ver cómo se comporta, qué tan cierto es que se pueden comprar los views. Y en efecto, usted puede comprar 10.000, 15.000, 20.000. En Spotify. No, en Spotify no, en YouTube. Nunca he hecho el ejercicio, repito, del tema de Spotify. Me parece que es mucho más complicado. Yo creo que no se puede. Yo creo que lo pueden hacer, pero que tienen unos mecanismos de control demasiado estrictos, porque es que la plata que tienen que pagar por esas regalías es muy alta. Entonces no se pueden dar el lujo de pagarla indiscriminadamente y sin hacer una auditoría muy minuciosa de la plata, porque es que una de las cosas que la gente no entiende alrededor del debate de Spotify y el pago a artistas es que, primero, Spotify no es quien le paga a los artistas. Spotify no paga a ningún artista nada. Spotify le paga a los dueños de los derechos, a las disqueras, y les paga el 70% de la utilidad producida por el contenido que está albergado dentro de Spotify, es decir, por las canciones. Fascinante. Por cada canción que tiene Universal Music, por cada canción que tiene Warner, por cada canción que tiene Sony, por cada canción que tienen los independientes como Domino, como ¿cómo se llama? Ese sello lindo, Excel Recordings. Excel Recordings, Beggars Group, Secretly Canadian. Por cada canción que ellos ponen allá en Spotify, tienen que pagar el 70% correspondiente de las reproducciones que hacen, y ya esas disqueras reparten la plata entre los dueños de esos derechos, los artistas, los intérpretes, los compositores, los productores, etcétera, etcétera, que ya se vuelve como mucho más complicado. Entonces, sí, yo no creo que sea tan fácil como que Spotify esté pagando a la bulla de los tarros, como dirían coloquialmente en Manizales, esas platas. No creo. Creo que el negocio no da, no les da para poder decir, no, entonces fulano de tal hizo tanta plata y está hecha con reproducciones falsas. No, sabe que yo no creo, a mí me parece muy complicado. Sí. Ah, bueno, bien. De hecho, me decía alguien que vive en Singapur. Claro, normal. Un oyente que vive en Singapur que me escribió en estos días hablando sobre el disco de Ariana Grande, que en Singapur funcionan grupos. Esto sí funciona. Lo que sí funciona es esto. Y es que en Singapur hay grupos, por ejemplo, que grupos de WhatsApp que lo vinculan a usted al grupo y le ofrecen 15 o 16 dólares por meter un disco nuevo, recién lanzado, en sus favoritos, descargarlo y escucharlo cierto número de veces. Claro. Entonces, en los países asiáticos se utiliza mucho pagarle a la gente para que haga esa operación de guardar un disco y de reproducirlo cierto número de veces de manera legítima. Sí, diferente a las granjas estas que sí son como bots que lo hacen. Sí. Estos sí son personas reales. Exacto. Haciéndolo. Sí, ahí es otro mecanismo de manipulación de los listados. Entonces, por ejemplo, dice este usuario que me comentaba esta historia por mensajes directos en Instagram que la semana pasada y esta semana el push más grande ha sido por Ariana Grande. Entonces, convencen a la gente de que guarde el disco de Ariana Grande, de que escuche por lo menos 300 veces el disco. Uf. Y de esa manera no Ariana Grande logra su número uno. No me da la vida. Bueno, fascinante. Ahí todo está. Eso es fascinante. Vamos a ver qué pasa con eso. Estas son Mañanas de la X y esta va Tecnología aquí en las mañanas. Proclaimers con I'm Gonna Be 500 Miles, esta canción de la década de los 90, puede decirse que es un one hit wonder, originalmente en una película de Johnny Depp y luego de eso en una reconocida serie de televisión, y en este listado que estamos repasando hoy en Mañanas de la X de las 10 canciones más pegajosas de todos los tiempos, ocupa el puesto número 4. Triumph Motorcycles, la marca británica con más de 120 años, te invita en Bogotá a su vitrina en la calle 116, arriba de la 19. Ven y vive la experiencia de conducción premium con descuentos hasta de 30 millones. Bueno, Kanye está en las noticias, está en TMZ. ¿Qué dijo que era Dios? ¿Qué dijo que era Dios? No, nuevamente están las noticias, sí. Kanye West, porque está saliendo con su esposa de algún lugar en Beverly Hills y su esposa o su novia o esta chica que tiene contratada para pretender serlo, Bianca Censori, semidesnuda, lo cual pues escandaliza al público en general, y le preguntaba yo a Andrés que me inquieta muchísimo las razones por las cuales Mr. West insiste en pavonear a esta dama semidesnuda por todas partes. ¿Cuál será el verdadero propósito? Y siento yo que es mucho más mórbido de lo que sus fans pueden llegar a implicar o pensar o decir que es, ¿no? Sí, además, complicado. Que yo siento que es una reacción pura hacia Kim. Eso es lo que dicen también. Yo lo que siento es que es mucho más mórbido que eso, mucho más mórbido. Creo que tiene que ver con el espíritu de ese hip hopero. De estar con una chica muy sexy y demostrar que está con ella, ¿no? Es con la plata. Es algo también, así. Ya me da la impresión, pues. A menos. Pero bueno, están las noticias. De que ella quiera. Y no, le está pagando bien. Mira la última novia que fue esta actriz que al final contó todo y dijo. Julia. Sí. Julia Fox. Uh-huh. Ya. Estas son Mañanas en la X103.9 FM. La X más música. ¿Ustedes llevan almuerzo al trabajo o no? No, señor. ¿Por qué no? Tuve una época. ¿Qué pasó? Me comía mal. Ahora ¿Ah, sí? como mejor. Mm. Entonces, y además soy solita. Siento que cuando hay más gente en la casa que se puede hacer más comida y llevar para el otro día es mucho más sencillo. Fácil. Mm. Yo no me organizo para poder cocinar. No. Es cuestión de organización, porque uno siempre va a poder. ¿Tú? Pero no. ¿Has llevado coca? Nunca llevo almuerzo a trabajar, no. ¿Y preguntas por qué? No me queda tiempo de hacer almuerzo. Entonces tampoco es algo como que pueda implementar. Pero soy de las personas que baja a la cafetería y ve las cocas de las otras personas y me antojo de todas las coquitas. Se antoja de las cocas. Sí, qué rico. Ahora, qué ¿la plata que uno ahorra? Claro, no, totalmente. ¿O ahorraría? Sí, es verdad. Se está acabando la costumbre de llevar coca al trabajo. ¿Ah, sí? Sí, los estudios están indicando que la gente lleva cada vez menos el almuerzo a trabajar. Y las razones son muchas. La primera... ¿El tiempo? La pandemia. La pandemia mató el hábito de hacer el almuerzo para el día siguiente. Antes de que la COVID-19 entrara en nuestro vocabulario, la mayoría trabajábamos tiempo completo por fuera del hogar, y eso significaba que había que conducir las mismas rutinas toda la semana, por lo cual esas rutinas involucraban la cocina de un almuerzo, pero eso ha cambiado radicalmente. Entonces la pandemia es la primera razón, dice hoy la revista Time. Por cierto, ayer estuvimos hablando de los insultos y hoy el hijo del expresidente Santos está hablando de ese mismo artículo en su cuenta de Twitter. Sí, vi un hilo. El tema de los insultos, sí. El hilo de... Mm. Sí, obviamente mucho más exitoso que nuestro comentario de ayer, pero ¿qué le vamos a hacer? Continuemos. En fin, viralidad, Alejo, viralidad. Cosas que hacen que la gente ya no lleve el almuerzo a trabajar. Pereza. O al trabajo, perdón. Mm. El almuerzo no trabaja. Sí. Los que trabajamos somos nosotros, sí, señor. Perdón. Entonces, planear tiempo, el menú es muy desgastante. Uy, la gente sí. Está cansada, la gente tiene ansiedad, la gente tiene estrés, y preparar almuerzos es una de esas cosas que generan más estrés, más ansiedad y más cansancio. Claro, el tiempo importante. Es decir, cada vez se siente más como un asunto del pasado. No es que si usted es rico o pobre, no. O de clase media, no, es que la llevada de la coca finalmente está generando ciertos inconvenientes en términos de tiempo y de hábitos que van con los tiempos, ¿no? Sí, señor. La gente no va al supermercado, no va a la tienda ya con tanta frecuencia, y para poderlo hacer, para poder cocinar, no solamente necesitan el tiempo de cocinar, sino también de buscar las cosas que van a cocinar. El menú, claro que sí. Otra cosa importante que está haciendo que la gente ya no lleve almuerzo al trabajo es que la gente se está tomando en serio sus recesos, sus descansos en el trabajo. O sea, están saliendo y no se quedan. Correcto. A comer. Vamos, también ahí está. Sí, yo prefiero aprovecharlo la caminadita, al sol. Completamente. Exactamente. La salida presenta una oportunidad perfecta para descomprimir. Uf, sí. Y sí, mil veces sí. Completamente. La investigación sugiere que es una idea muy inteligente. En un estudio, la gente que sale a dar una vueltica al parque durante su receso del almuerzo pudieron concentrarse mejor en las tardes y tuvieron menores niveles de estrés y de fatiga que aquellos que se quedaron en la oficina almorzando. Uy, sí. Qué necesario es, como uno respira, uno siente. Claro. La otra cosa importante que hace que la gente ya no almuerce en el trabajo es romper la monotonía. Las razones por las cuales muchas personas no quieren almorzar en el trabajo tiene que ver con romper ese molde de la monotonía. No se quieren quedar en ese Groundhog Day. ¿Se acuerdan de la película de Bill Murray? La marmota, sí, el día de la marmota. El día de la marmota. Uh-huh. La gente no quiere vivir el día de la marmota, el ciclo del día de la marmota. Así que puede ser práctico empacar el almuerzo, pero a veces contribuye al sentimiento de lo mismo de siempre. En el trabajo. Seguro, claro que sí. Y eso es especialmente cierto si uno almuerza en el escritorio. Mientras está mirando. O sea, ni siquiera te mueves, Exactamente. Un milímetro. Así es. Uf. Cosas que hacen que la gente no almuerce en el trabajo. Estamos hablando del tema en Mañanas de la X. La otra cosa es que comprar el almuerzo afuera se siente mucho más social. Seguro. Entonces, como las cosas han cambiado tanto y las interacciones son cada vez más digitales, la oportunidad de salir a almorzar permite socializar. No, si uno, y uno dice, no, que nos vamos a quedar ahí, respiremos un ratico. Claro. Y uno sale y come y está en la mesa de al lado y uno ve cosas, bebe gente, algo se distrae. Ahí está. Y lo último, pues, es que nos lo merecemos. Pues sí. Nos merecemos la salidita. Ay, cierto. Sí, es tan necesario. Tan de acuerdo con eso. Está bien. Repasos. Lástima. Repasos sobre la cotidianidad aquí en las mañanas de la X103.9. You Combs, una de las canciones más importantes de 2023 y tiene 35 años, se llama Fast Car en Mañanas de la X. De olvidar la tarea de tu hija, tenerla en la nube puede pasar con Internet ETV. Compra 500 megas de Internet fibra óptica con 50% de descuento los primeros 3 meses. Llama ya al 601-371-4000 ETV. Válido el 1 al 31 de marzo de 2024. Aplica en términos y condiciones en etv.com/TIC. Hablemos de cine. Aaron Taylor Johnson está a un paso de convertirse en el próximo James Bond. Sí, es un actor joven, tiene 33 años, es británico y está a esto de firmar. Hay una oferta formal sobre la mesa, están esperando una respuesta. Hasta donde se sabe, él firmaría su contrato en los próximos días y pueden comenzar a prepararse para el gran anuncio. El nombre de Aaron Taylor Johnson había sonado previamente entre los candidatos a ser el próximo James Bond. De acuerdo con The Sun, su labor en Animales Nocturnos de Tom Ford lo ubicó en esta lista de potenciales candidatos. Es joven, eso quiere decir que se podría utilizar para muchas películas venideras. O sea, le podrían sacar un buen provecho y si llega a ser, sería el actor más joven en interpretar a este personaje. En otras noticias, Dirty, hay reacciones iniciales de Joker 2. Folie à deux. Y me parece fantástico porque están hablando que es súper sangrienta y que es oscura. O sea, ya hay gente que la vio. Es tensa, sí. Empezaron a salir las primeras reacciones, que es caótica, agresiva, surrealista. Y con esas cosas, ya yo digo, bueno, está bien, me arriesgo al musical. Sale en cines el 4 de octubre. Le han dado buena calificación, por lo menos ha tenido una buena reacción. El aspecto musical no se presenta de forma convencional, es una de las reseñas. Okay. Cantan, por supuesto, pero funciona con un patrón diferente. Muy arriesgado, pero genial. Muy bien. En general, la película busca el equilibrio para cautivar tanto a la crítica como al gran público. Es una de las tantas referencias que han salido después de que se ha filtrado esta película para algunos y me llena de emoción. También se anunció, Andrés, que John Cena podría ser Popeye el Marino en una película live action. Pues sí, esta idea sigue con la seguidilla de películas de live action con este tipo de historias que ya buscan fuera de los superhéroes y ahora se centran en series. Y así como lo decimos, Popeye el Marino tendrá un live action para la pantalla grande. La noticia pues se da en este 2024 cuando el personaje celebra precisamente 94 años de vida. ¿Quién será su responsable? ¿Quién será su intérprete? Aún no se sabe. Se prenden los rumores sobre el señor John Cena. La respuesta es un rotundo sí por parte de él. No, habría que llegar a acuerdos y negociaciones, pero pues ahí está el live action de Popeye. Los detalles estarán alrededor de la producción. Por el momento son pocos por ahora en cuanto a fechas de estrenos y de elenco, por supuesto, pero lo cierto es que se va a hacer y este actor que estuvo hace poco en las noticias por los premios Oscar pues va a ser de el marino más famoso de los cómics y las series de televisión animada. Ahí están entonces John Cena como Popeye, Joker recibe nuevas y primeras reacciones y reseñas y Aaron Taylor Johnson a un paso de ser el próximo James Bond. Noticias de cine Mañanas X. En espacio, tecnología, seguridad y un gran desempeño ahora con bono de descuento de 13 millones de pesos y precio desde 177 millones 990 mil pesos financiando con Porsche Movilidad y sus aliados. Conócela ya en un concesionario. Consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.co. Mañanas en la X103.9 FM, prohibía la doble de Kate Middleton diciendo que ya no era la del último video. ¿Qué es otra? Sí, que es otra. Yo no soy... A mí no me contrataron. Yo no estoy en ese video, es lo que dice ella según lo que le vi reseñado a TMZ. Esa no soy yo. Y mira que Getty Images empezó a revisar las fotos que la Casa Real había compartido y se dieron cuenta que la foto de Isabel con sus nietos también está manipulada. Okay. ¡Ay, amigo, amigo! ¿Y cuántas no? Sí, seguro. ¿Cuántas más? Están saliendo cositas. ¿Dónde estará ella? ¿Quién sabe? En Malambo, salió por ahí un... que había aparecido, sí. Uf, de todo. Como de que todo, entre más aclaran, todo. Más oscurecen. Es como... Uy, amigo. Sí. Sí, exacto. ¿Cierto? Estoy muy viejo, estoy muy viejo. Estaba pensando, estaba viendo un video de una chica que le dice al papá que está muy viejo. ¿Ella le dice a su papá que el papá está muy viejo? Necesitamos poner una canción antes de poner la canción número uno más pegajosa de todos los tiempos, pero antes vamos con una y vamos a mostrar este video que está viralizándose hoy de una niña. Tengo diciéndole miedo. Al papá que deje de ser bobo. ¿Y por qué? Que se salga de redes sociales, que él no está en edad. Ya les voy a mostrar ese video, pero por vamos favor. Con algo de música porque necesito asimilar esto. Vamos. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no key. Stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Benson Boone con Beautiful Things en Mañanas de la X. Andrés, ¿usted hace ayuno intermitente? No puedo. O sea, ¿usted desayuna todos los días? Bueno, entre comillas, pero como algo. Sí, okay. Sí. Desayunar, sí. El ayuno intermitente consiste en como dejar de comer como entre 8, 12, 16 horas, ¿cierto? Sí, restringir la alimentación diaria a una ventana de 4 a 12 horas. No tomar Diana nada. Sí ha hecho, yo he visto que Diana ha hecho ayuno intermitente, ¿cierto? Y le ha funcionado. Fan del ayuno intermitente. Me ha ido muy bien. Me va bien, duermo bien, pero pues ese es mi cuerpito y es mi organismo. Claro, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al médico? En diciembre. Ok, ¿qué te dijeron? Que estaba bien. Ok. O sea, y me hice mis exámenes de sangre. ¿Colesterol, todo bien? Perfecto. Es más, yo cada año hago eso. Y hace un año, en diciembre pasado, estaba con el colesterol bueno, muy abajo. Necesitaba subirlo. Y desde que empecé a hacerlo del ayuno intermitente, me subió. Ok. Me ha funcionado, pero eso es Diana Rodríguez, pues. Claro. Pero sí, me gusta mucho. Soy fan. Andrés, ¿cuándo fue la última vez que fue al médico? Yo fui al médico hace como unos 4 o 5 meses. ¿Y qué le dijeron? Pues fui por temas diferentes, anormales. Ok. Fui al urólogo, pero me dijo que estaba perfecto. ¿Qué sacó? Mis exámenes de rutina los debo hacer ya pronto. Ah, tienes que hacerlo. Sí. ¿Qué? Bueno, Alejandro, ¿tú ya fuiste? Yo voy mañana. Ah, perfecto, exámenes. Para que sepan que no voy a estar acompañándoles, así que disfruten mi ausencia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Sangre, todo. La única cosa que me va a hacer es el dental, pero sí necesito hacerme ese dental rápido porque necesito que me limpien los dientes. Importante. Son mañanas en la X1039. Una chica en Argentina de unos 12 años está echándole vainas al papá en un viaje en el carro, diciéndole, no te hagas el chévere porque estás en redes sociales, no lo eres. Tienes 37 años, estás viejo. Habíamos hablado al comienzo de este programa que somos adultos. Que somos adultos. No viejos. Y que ya hay una edad oficial para ser viejos. Y justo en esos momentos el algoritmo nos lanzó esto, que se está viralizando. Escuchemos a la chica argentina hablando con el papá. Subí fotos así, fumándote un pucho, haciéndote el ganchero y que te la sabes todas, no te sabes nada. O sea, no, fuera jodas, preocupante ya. Un tipo de 37 años que no se hacerse el que se la sabe todas, el papá joven, de qué facha. No escucha, primero me da mucha vergüenza que me digas que me quiero hacer el papá joven. Es que es la verdad. Y por otro lado, o sea, me sentí un poco como raro, pero por otro lado lo que pienso es, ¿por qué vos, por ejemplo, mirás mi Instagram? No tendrías que ni mirarlo directamente, o sea... Tengo tres cuentas distintas, ¿vos te voy a bloquear? Tengo tres cuentas más, o sea, no te sirve de nada bloquearme. Yo veo todo, estoy siempre atenta a todo lo que vos haces. Y si algo no me gusta, voy y te lo digo porque lo tenés que mejorar eso. O sea, ¿qué te quieres hacer? El papá canchero, el joven, que... ¿Pero a vos te molesta? ¿A vos te molesta eso? O sea, no, me da tiempo. Soy joven, boludo, a ese tema. Vos sos chica y querés que soy viejo, pero no soy viejo. 7 pirulas tenés, ya es preocupante que te quieras hacer el canchero. O sea, no, me da cringe. Como digo, tengo un papá así, ¿no? O sea... tipo, buena onda, pero, o sea, trata de ser un poquito más firme con tu vida, ¿me explico? Estás dando cringe, estás transmitiendo cringe. En una foto así fumando en pucho, ya sé que querés intentar ser una persona joven, porque todo el tiempo te estuviste manteniendo con gente de 20 años. Está perfecto, pero no te adueñes de ese personaje porque das cringe, lo único que das es cringe. Es duro que me decís igual. Tantas Dayana. Cosas por decir. Primero quedamos su acento. Entonces, caballeros, ya salgámonos todos de redes sociales. Ya. Me encanta. Voy a tomar como frase de vida: estás transmitiendo cringe. No. Amé, no. Pero. Uy, yo no sé. O sea, es que tengo tres cuentas. Es una reviso terapia. Todo lo que haces. Es una terapia de hija. Lo cogió en... Yo lo único que le diría... Yo lo único que podría decirle en esos momentos en el carro sería... ¿Qué? No, yo paro, le digo, se baja. ¿Cuántos y me años voy? Tiene? y me voy, canchera. ¿Cuántos años tiene? 12. ¿La niña? 12. Tiene como 12, entre 12 y 14 años. Más grande no es. Ya es una señora, ya los niños de 12 también son ya señores. No, lo que pasa, además que sí, yo siento que él está en TikTok. Y yo creo que ahí es donde ella lo revisa. Es que yo sí siento que TikTok es para gente chiquita. Pues, piscina de pelotas, que uno ya no cabe ahí, uno ya no. Pues o sea, sí, claro, si haces eso, sí, no se ve tan no chévere. No es tan chévere. Ahora tiene 37 años, es joven. Sí, no, tampoco. Pero ella no lo va a saber hasta que tenga 37 años y se va a arrepentir de cada una de sus palabras. Porque va a decir, yo como le dije a mi papá que era viejo a los 37 años. Pero es divertido. Todo lo que, además, como habla, es que como habla es fantástica. Le suena maravilloso. Pero no hagas caso, Alejandro, a eso. Si no te lo ha dicho tu hija, no hagas caso. Escuchemos de nuevo a esta Alejandro. Joven. Canchero, canchero. Canchero. Fachero, facha. Así, fumándote un pucho, fumándote un pucho. Te la sabes toda, no te sabes nada. O sea, no te sabes nada. Jodas, eso es cierto. Ya, la bajo. 37 años que no se hacerse el que se la muy canchera. Mira cómo llega a la casa. Facha, no escucha, primero me da mucha vergüenza que me digas que me quiero hacer de papá joven. Es la verdad. Es un poco como raro, pero por otro lado lo que pienso. Es, ¿por qué vos, por ejemplo, mirás mi Instagram? No tendrías que eso es verdad, no sea chismosa. Tengo tres cuentas distintas. Te voy a bloquear. Te voy a bloquear. No te sirve de nada. Voy a bloquearlo, dice, estoy inocente. Estoy siempre atenta a todo lo que vos haces. Y si algo no me gusta, voy y te lo digo. Eso me parece bonito. Tienes que mejorar eso. Eso me parece chévere, ahí le creo. Papá canchero, joven. ¿A vos te molesta? ¿A vos te molesta eso? O sea, no, me da soy joven. Vos sos chica y querés que soy viejo, pero no soy. 37 pirulos tenés. Pero ¿qué pasa? 37 pirulos. 37 pirulos. Digo, tengo un papá así, ¿no? O sea, tipo buena onda, pero. O sea, trata de ser un poquito más firme con tu vida. Más firme con tu vida, no, lo jodió ahí. ¿Estás dando lo regañó? No, ya, lo reseteó. En una foto así fumando en pucho, ya sé que querés intentar ser una persona joven, porque todo el tiempo te estuviste manteniendo con gente de 20 años. Está perfecto, pero no te adueñes de ese personaje porque das no, cringe. Lo único no. Que das es ahí cringe. Va. Es duro, alguien... me es muy duro. ¿Qué te la pasas? No, tienes que ser firme con tu vida. Ahí lo mando lejos. Ahí está sí. La generación alfa. Ay, qué rico no ser madre. Pero le suena chévere. Mañana es en la X la canción más pegajosa de la historia, según dicen los estudios en Escocia, es de Queen. Se llama We Will Rock You. Sí, claro que sí.